Sección 133 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Libro 9, capítulo 39. Pasa la crueldad a los criados de la Casa Real. Volviendo a las crueldades de Atahualpa, decimos que, no contento con las que había mandado hacer en la sangre real, y en los señores de vasallos, capitanes y gente noble, mandó que pasasen a cuchillo los criados de la casa real, los que servían en el ministerio y los oficios de las puertas adentro, los cuales, como en su lugar dijimos cuando hablamos de los criados de ella, no eran personas particulares, sino pueblos que tenían cargo de enviar los tales criados y ministros que, remudándose por sus tiempos, servían en sus oficios, a los cuales tenía odio Atahualpa, así porque eran criados de la Casa Real, como porque tenían el apellido de Inca, por el privilegio y merced que les hizo el primer Inca Manco Cápac. Entró el cuchillo de Atahualpa en aquellos pueblos con más y menos crueldad, conforme como ellos servían, y más y menos cerca de la persona real, que los que tenían oficios más allegados a ella, como porteros, guardajoyas, botilleros, cocineros y otros tales, fueron los peores librados. Porque no se contentó con degollar todos los moradores de ambos sexos y de todas las edades, sino con quemar y derribar los pueblos y las casas y edificios reales que en ellos había. Los que servían de más lejos, como leñadores, aguadores, jardineros y otros semejantes, padecieron menos. Mas con todo eso, a unos pueblos diezmaron, que mataron la décima parte de sus moradores, chicos y grandes, y a otros quintaron y a otros terciaron, de manera que ningún pueblo de los que había 5, 6 y 7 leguas en derredor de la ciudad del Cosco dejó de padecer particular persecución de aquella crueldad de tiranía, sin la general que todo el imperio padecía, porque en todo él había derramamiento de sangre, incendio de pueblos, robos, fuerzas y estupros y otros males, según la libertad militar los suele hacer cuando toma la licencia de sí misma. Tampoco escaparon de esta calamidad los pueblos y provincias alejadas de la ciudad del Cosco, porque luego que Atahualpa supo la prisión del Huáscar, mandó hacer guerra a fuego y a sangre a las provincias comarcanas a su reino, particularmente a los cañaris, porque a los principios de su levantamiento no quisieron obedecerle. Después, cuando se vio poderoso, hizo cruelísima venganza en ellos, según lo dice también Agustín de Zárate, capítulo 15, por estas palabras. Y llegando a la provincia de los cañares, mató 60,000 hombres de ellos, porque le habían sido contrarios, y metió a fuego y a sangre y asoló la población de Tumibamba, situado en un llano, ribera de 3 grandes ríos, la cual era muy grande y de allí fue conquistando la tierra, y de los que se defendían no dejaba hombre vivo, etc. Lo mismo dice Francisco López de Gomara, casi por las mismas palabras. Pedro de Cieza lo dice más largo y más encarecidamente, que habiendo dicho la falta de varones y sobra de mujeres que en su tiempo había en la provincia de los Cañaris, y que en las guerras de los españoles daban indias en lugar de indios para que llevasen las cargas del ejército. Diciendo por qué lo hacían, dice estas palabras, capítulo 44. Algunos indios quieren decir que más hacen esto por la gran falta que tienen de hombres y abundancia de mujeres, por causa de la gran crueldad que hizo Atahualpa en los naturales de esta provincia, al tiempo que entró en ella, después de haber en el pueblo de Ambato muerto y desbaratado al capitán general de Huáscar Inca, su hermano llamado Antoco, que afirman que no embargante que salieron los hombres y niños con ramos verdes y hojas de palma a pedir misericordia, con rostro airado, acompañado de gran severidad, mandó a sus gentes y capitanes de guerra que los matasen a todos, y así fueron muertos gran número de hombres y niños, según que yo trato en la tercera parte de la historia. Por lo cual, los que agora son vivos y dicen que hay 15 veces más mujeres que hombres. Nota. La tercera parte de la obra de Cieza comprendía la historia de la conquista que hasta hoy no ha sido publicada, pero de la que dio noticia don Marcos Jiménez de la Espada. Fin de nota. Etcétera. Hasta aquí es de Pedro de Cieza, con lo cual se ha dicho harto de las crueldades de Atahualpa, dejaremos la mayor de ellas para su lugar. De estas crueldades nació el cuento que ofrecí decir de don Francisco, hijo de Atahualpa, y fue que murió pocos meses antes que yo me viniese a España. El día siguiente a su muerte, bien de mañana, antes de su entierro, vinieron los pocos parientes incas que había a visitar a mi madre, y entre ellos vino el inca viejo de quien otras veces hemos hecho mención, el cual, en lugar de dar el pésame, porque el difunto era sobrino de mi madre, hijo de primo hermano, le dio el pláceme diciéndole que el Pachacamac la guardase muchos años para que viese la muerte y fin de todos sus enemigos, y con esto dijo otras muchas palabras semejantes con gran contento y regocijo. Yo, no advirtiendo por qué era la fiesta, le dije: «Inca, ¿cómo nos hemos de holgar de la muerte de don Francisco, siendo tan pariente nuestro?». Él se volvió a mí con gran enojo y, tomando el cabo de la manta que en lugar de capa traía, lo mordió, que entre los indios es señal de grandísima ira, y me dijo: «Tú has de ser pariente de un auca, hijo de otro auca, que es tirano traidor de quien destruyó nuestro imperio, de quien mató nuestro inca, de quien consumió y apagó nuestra sangre y descendencia, de quien hizo tantas crueldades, tan ajenas de los incas nuestros padres. Démenlo así muerto como está, que yo me lo comeré crudo, sin pimiento, que aquel traidor de Atahualpa, su padre, no era hijo de Huayna Cápac, nuestro inca, sino de algún indio o quitu con quien su madre haría traición a nuestro rey, que si él fuera inca no solo no hiciera las crueldades y abominaciones que hizo, mas no las imaginara, que la doctrina de nuestros antepasados nunca fue que hiciésemos mal a nadie, ni aun a los enemigos, cuanto más a los parientes, sino mucho bien a todos. Por tanto, no digas que es nuestro pariente el que fue tan en contra de todos nuestros pasados. Mira que a ellos y a nosotros, y a ti mismo, te haces mucha afrenta en llamarnos parientes de un tirano cruel que de reyes hizo siervos a esos pocos que escapamos de su crueldad». Todo esto y mucho más me dijo aquel inca, con la rabia que tenía de la destrucción de todos los suyos y con la recordación de los males que las abominaciones de Atahualpa les causaron, trocaron en grandísimo llanto el regocijo que pensaban tener de la muerte de don Francisco, el cual, mientras vivió, sintiendo este odio que los incas y todos los indios en común le tenían, no trataba con ellos ni salía de su casa. Lo mismo hacían sus dos hermanas, porque a cada paso oían el nombre auca, tan significativo de tiranías, crueldades y maldades, digno apellido y blasón de los que lo pretendían. Capítulo 40. La descendencia que ha quedado de la sangre real de los incas. Muchos días después de haber dado fin a este libro nono, recibí ciertos recaudos del Perú, de los cuales saqué el capítulo que se sigue porque me pareció que convenía a la historia y así lo añadí aquí. De los pocos incas de la sangre real que sobraron de las crueldades y tiranías de Atahualpa y de otras que después acá ha habido, hay sucesión más de la que yo pensaba, porque al fin del año de 603 escribieron todos ellos a don Melchor Carlos Inca y a don Alonso de Mesa, hijo de Alonso de Mesa, vecino que fue del Cosco, y a mí también, pidiéndonos que en nombre de todos ellos suplicásemos a su majestad se sirviese de mandarnos exentar de los tributos que pagan y de otras vejaciones que como los demás indios comúnmente padecen. Enviaron poder in solidum para todos tres y probanza de su descendencia, quienes y cuantos, nombrados por sus nombres, descendían de tal rey y cuantos de tal, hasta el último de los reyes. Y para mayor verificación y demostración, enviaron pintado en vara y media de tafetán blanco de la China el árbol real, descendiendo desde Manco Cápac hasta Huayna Cápac y su hijo Paullú. Venían los incas pintados en su traje antiguo. En las cabezas traían la borla colorada y en las orejas sus orejeras, y en las manos sendas partesanas en lugar de cetro real. Venían pintados de los pechos arriba y no más. Todo este recaudo vino dirigido a mí y yo lo envié a don Melchor Carlos Inca y a don Alonso de Mesa, que reside en la corte de Valladolid, que yo por estas ocupaciones no pude solicitar esta causa, que holgara emplear la vida en ella, pues no se podía emplear mejor. La carta que me escribieron los incas es de letra de uno de ellos, y muy linda, el frasis o lenguaje en que hablan, mucho de ello es conforme a su lenguaje y otro mucho a lo castellano, que ya están todos españolados. La fecha de 16 de abril de 1603. No lo pongo aquí por no causar lástima con las miserias que cuentan de su vida. Escriben con gran confianza, y así lo creemos todos, que sabiéndolas su majestad católica, los mandará remediar y les hará muchas otras mercedes, porque son descendientes de reyes. Habiendo pintado las figuras de los reyes Inca, ponen al lado de cada uno de ellos su descendencia con este título, Capac Ayllu, que es generación augusta o real, que es lo mismo. Este título es a todos en común, dando a entender que todos descienden del primer Inca Manco Capac. Luego ponen otro título en particular a la descendencia de cada rey, con nombres diferentes para que se entienda por ellos los que son tal o tal rey. A la descendencia de Manco Capac llaman Chima Panaca. Son 40 incas los que hay de aquella sucesión. A la de Sinchi Roca llaman Raurahua Panaca. Son 64 incas. A la de Yoke Yopanqui, tercero inca, llaman Huahuanina Ayllu. Son 63 incas. A los de Capac Yupanqui llaman Apu Maita. Son 56. A los de Maita Capac, quinto rey, llaman Usca Maita. Son 35. A los de Inca Roca dicen Vicaquirau. Son 50. A los de Yawarhuaca, séptimo rey, llaman Ayllu Panaca. Son 51. A los de Viracocha Inca dicen Soxo Panaca. Son 69. A la descendencia del Inca Pachacutec y a la de su hijo Inca Yupanqui, juntándolas ambas, llaman Inca Panaca, y así es doblado el número de los descendientes porque son 99. A la descendencia de Túpac Inca Yupanqui llaman Capac Ayllu, que es descendencia imperial, por confirmar lo que arriba dijo con el mismo nombre y no son más de 18. A la descendencia de Huayna Capac llaman Tumipampa. Nota. En la época de las informaciones de Toledo, sobrevivían descendientes de cada uno de estos ayllus. Sus nombres pueden leerse en el apéndice C de la obra de Molina, Fábulas y Ritos de los Incas. Coronel Urteaga Romero, tomo 1, página 201. También se puede leer en La fe de la Provenza de la Historia Índica, de Gamboa, página 131, edición citada. Respecto a los nombres de los ayllus ilustres citados por Garcilaso, se pueden leer con ligeras variantes en la obra de Sarmiento de Gamboa, escrita sobre las Informaciones de Toledo, Historia Índica, edición alemana, 1906. Fin de nota. Por una fiesta solemnísima que Huayna Capac hizo al sol en aquel campo que está en la provincia de Los Cañaris, donde había palacios reales y depósitos para la gente de guerra y casa de escogidas, y templo del sol, todo tan principal y aventajado y tan lleno de riquezas y bastimento, como donde más aventajado lo había, como lo refiere Pedro de Siesa, con todo el encarecimiento que puede, capítulo 44, y por parecerle que todavía se había acortado, acaba diciendo, en fin, no puedo decir tanto que no quede corto en querer engrandecer las riquezas que los incas tenían en estos sus palacios reales, etc. La memoria de aquella fiesta tan solemne quiso Huayna Capac que se conservase en el nombre y apellido de su descendencia, que es Tumipampa, y no son más de 22, que como la de Huayna Capac y la de su padre Túpac Inca Yupanqui eran las descendencias más propincuas al árbol real, hizo Atahualpa mayor diligencia para extirpar estas que las demás, y así se escaparon muy pocos de su crueldad, como lo muestra la lista de todos ellos, la cual sumada hace número de 567 personas, y es de advertir que todos son descendientes por línea masculina, que de la femenina, como atrás queda dicho, no hicieron caso los incas, sino eran hijos de los españoles, conquistadores y ganadores de la tierra, porque a estos también les llamaron incas, creyendo que eran descendientes de su dios el sol. La carta que me escribieron firmaron 11 incas, conforme a las 11 descendencias, y cada uno firmó por todos los de la suya con los nombres del bautismo y por sobrenombres los de sus pasados. Los nombres de las demás descendencias, sacadas estas dos últimas, no sé qué signifiquen, porque son nombres de la lengua particular que los incas tenían para hablar entre ellos entre sí unos con otros, y no de la general que hablaban en la corte. Resta decir de don Melchor Carlos Inca, nieto de Paullu y bisnieto de Huayna Capac, de quien dijimos que vino a España el año de 602 a recibir mercedes. Es así que a principios de este año de 604 salió la consulta de su negocio de que se le hacía merced de 7.500 ducados de renta perpetuos situados en la caja real de su majestad en la ciudad de los reyes y que se le daría ayuda de costa para traer su mujer de España y un hábito de Santiago y Esperanza de plaza de asiento en la Casa Real, y que los indios que en el Cosco tenía heredados de su padre y abuelo se pusiesen en la Corona Real, y que él no pudiese pasar a las Indias. Todo esto me escribieron de Valladolid, que había salido de la consulta. No sé que hasta ahora, que es fin de marzo, se haya efectuado nada para poderlo escribir aquí, y con esto entraremos en el libro décimo a tratar de las heroicas e increíbles hazañas de los españoles que ganaron aquel imperio. Fin de la primera parte. Fin de sección 133. Fin de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, de Inca Garcilaso de la Vega.